Mozongo yampana, abasí sanseno, antrogofo como caire, abasí bomé. Eji bari bari bari bari bari bari bari bari bari congo, a congo, ta isun, isun efo, isun ese niye, me cura mendo, a manga manga terere, isun canuma, ta fiaucano becansí, a baire metal de acerende, en el wea canara, de cuello noroña. Beco betangre, cueño nuroña betangre, que llego, beco betangre, cueño nuroña beco betangre. Bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari beca ma. Wa, cueño no mana iremo, amana mana coiba, amana envió un año no tan cría manicue, aso copiana, un qué. A soco viana aunque en Guaruma, a soco a Manayunce. Ecue, anatoruana, ecuñonada en Canima, y Bioroco, amanace Niriongo, ecuñon Sangamoto, amanace Seaboroquí.